iniciativa Podgaming ha vuelto a unirse y esta vez lo hace infiltrándose en uno de los universos más icónicos de la historia de los videojuegos. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Espionaje táctico, personajes inolvidables y la mente maestra detrás de todo, Hideo Kojima. Hideo Kojima. Distintos podcasts, una sola misión: rendir homenaje, analizar y debatir todo lo que ha hecho de esta saga una leyenda. Si eres fan de Snake y de las historias que rompen la cuarta pared, o simplemente del buen podcasting, no te pierdas este especial. Busca ya los episodios de la iniciativa Podgaming. Especial Metal Gear Solid. La misión ha comenzado. La misión ha comenzado. Muy buenas a todos y todas. Os habla Deckard del Reino de Neverland y me enorgullece participar en esta iniciativa Metal Gear Solid. Varios compañeros podcaster junto con nosotros hemos decidido hacer un homenaje a una saga de videojuegos legendaria, a un personaje conocido por todos, que amamos, que somos contemporáneos de él, que podemos estar orgullosos de haber compartido esa línea temporal, llamado Hideo Kojima. Me enorgullece personalmente representar al Reino de Neverland en esta iniciativa, donde vamos a indagar en la psique de Kojima, en el visionario a la hora de crear sus videojuegos. Tenéis ya varios podcasts de esta iniciativa, donde hablan mis compañeros de varios de sus juegos, de su vida, de sus obras, de otras sagas, en general, del maestro, de Papá Kojima. Nosotros queremos ir un pasito más allá, hablar de cómo ha revolucionado esta industria, no solo en lo visual, en lo sonoro, en lo técnico, sino en la manera de concebir un arte bajo unas limitaciones que la época no permitía ir más allá. Kojima ha sabido adaptarse, como Snake se adapta a su entorno, para camuflarse, para poco a poco crear una historia. Una historia que nos ha llevado a día de hoy, al lanzamiento de Metal Gear Solid 3 Delta. Vamos a llamarlo un remake, entre comillas, porque es 1-1 con mejores gráficos. Pero ¿qué puede ser el inicio de una bonita aventura? Puede ser el inicio de volver a abrir esas puertas a un mundo del que nunca teníamos que haber salido. Bienvenidos seáis todos y todas. Espero que disfrutéis este ratito que vamos a estar con vosotros, que compartáis vuestras visiones en la caja de comentarios y que sobre todo difundáis esta increíble iniciativa que se ha llevado a cabo, que como os digo, simplemente es un homenaje a uno de los grandes maestros de la industria del videojuego. Disfrutadlo. A Hideo Kojima Games, unas palabras que nos suena a todos, con las que hemos crecido, con las palabras que hemos degustado, tan suculento manjar en el mundo de los videojuegos. Tengo café en mano para dar comienzo a esta épica aventura, contemplar el mundo desde los ojos del propio Hideo Kojima, adentrarnos en su psique, en cómo ha querido revolucionar la industria en lo que a día de hoy ha llegado a ser. Poco menos que un semidios. Metal Gear Solid no solo es una saga legendaria, sino que forma parte de todos nosotros. Pero el legado va más allá. Tenemos un pasado, tenemos un presente, pero también un futuro prodigioso. Así que sin más dilación, vamos a empezar a caminar este camino juntos. Porque sí, amigos, se hace camino al andar. Pues bien, Hideo Kojima es un japonés loco. No voy a deciros ni dónde nació, ni qué edad tiene, ni su currículum, porque creo que sobra y está de más. Tenéis la Wikipedia, tenéis esa información siempre a la mano, y creo que le quita importancia a lo que realmente os quiero contar de tan gran maestro como lo es el señor Kojima. Todo empieza con Pingu's Adventure. Tenemos un genio que decide adentrarse, pues, en un mundo que está empezando, que ya ha despuntado, pero que está empezando a tener coletazos otra vez de que puede ir más allá. Todos conocemos cómo empieza esta industria, cómo cae y cómo vuelve a levantarse. Una industria joven dentro del mundo audiovisual. Y este joven creador, pues, al igual que todos nosotros, ha vivido influenciado por el cine, por las series, por los dibujos animados. Englobemos todo lo audiovisual de la época. Sabemos que, siendo un artista japonés que quiere despuntar en el mundo de lo audiovisual y ir más allá, dar un paso a Hollywood para poder recrear esos sueños que él anhelaba ya en su joven infancia de dirigir películas, porque Kojima es un sabio, es un maestro, es un artista. Pero Kojima no es músico. Kojima, pues, es un tío que sabe expresar sus historias con creatividad. Así que vamos a llamarlo el creativo Kojima. Desde bien joven empieza a indagar y, como es bien sabido, pues las películas, series y demás de la época que empieza, con las que él empieza a crecer, marcan un antes y un después en este joven chaval. Y claro, como os he dicho, dar el paso a Hollywood y querer demostrar tu potencial como director, como escritor, es bien difícil para un japonés. Sobre todo cuando no sabes inglés. A día de hoy yo creo que lo habla perfectamente, pero este es muy de sus raíces y sigue ahí un poquito anclado. Sabemos que va con traductor a todos lados. Pero él ve en un mundo que está empezando una puerta que se abre para poder expresar esa creatividad. En un primer proyecto empieza a indagar. Y bueno, tenemos Pingu's Adventure, que es un videojuego, un plataformas de la época muy simplón, pero con pequeñas cositas que yo os indagaría un poco a investigar, incluso a probar y jugar, que lo tenéis a mano a día de hoy todo el mundo. La tecnología en aquel momento no permitía ir más allá, pero esos pequeños pasos, esa iniciativa que se produjo ahí, al igual que nosotros estamos haciendo esta iniciativa, fue, pues, la rampa de salida para que Kojima indagara en lo que realmente quería, ¿no? Contarnos una historia. darnos unos personajes, crear un mundo, su mundo, el que a él le gustaba, el mundo del espionaje, de la ciencia ficción, combinado con toda la cultura japonesa, ¿no? Llevar a cabo semejante obra, pues no estaba a la altura de la tecnología en aquella época. Así que, tras sus pinitos y demás en el juego plataformero El Pingüino Aventurero, decide ir un pasito más allá. Decide crear una saga de espionaje. Una saga de espionaje donde la mecánica del juego ha de centrarse no en atacar o en ir hacia adelante matando a todo lo que se nos pone, sino en utilizar el sigilo como la principal arma de nuestro protagonista, ¿no? Un protagonista que empieza a darle forma, el cual empieza a crearlo, ¿no? Y empieza a contarnos una historia fragmentada a su manera, que no sabría deciros si la cabeza de este genio tenía pensado todo lo que a día de hoy tenemos y poseemos. Hablo de la saga Metal Gear, dejemos un poco para más adelante todo lo demás, pero que tenía una estructura y quería contárnosla. No os voy a hablar directamente de los juegos, porque es algo que se ha hecho ya bastante y seguramente mis compañeros los habrán tocado, todos y cada uno de los videojuegos de Hideo Kojima. Como os he dicho, voy a indagar en la psique del creador. La tecnología actual, en aquel momento, permitía, digamos que, avanzar a pequeños pasos. Y este creador lo hacía, dándonos una manera de jugar diferente, una manera incluso difícil de entender para una época donde el videojuego no dejaba de ser un mero entretenimiento, un juguete que te incitaba a pasar un buen rato y no pensar, no romperte la cabeza. Cierto que empezaron a salir diferentes aventuras gráficas, ya sabéis todos, de la época, donde ya le pedía al jugador implicarse de lleno en esos proyectos, ¿no? Pero un tío que venía tan condicionado por las películas de acción que veía, películas estadounidenses que todos conocemos, ¿no?, que traía ya la cultura anime y la propia cultura de su país muy arraigada a él y quería expresarla en un videojuego, empezó a darnos coletazos de lo que podía ser un pequeño, digamos, genio. El potencial para cambiar esa manera de jugar, esa manera de interactuar con nosotros, de querer contarnos una historia, de ir más allá con esa tecnología, funcionó bastante bien. El videojuego empezó a hacerse un nombre dentro de la industria, respaldado obviamente por Konami, una de las grandes compañías de aquella época, y poco a poco todo esto fue evolucionando hasta que, digamos, llegó el campanazo final. Perdón, el campanazo inicial, que no es con la concepción de la saga como tal, sino con el primer Metal Gear de la PlayStation 1. En aquella época, el mundo de los videojuegos había dado un salto importantísimo dentro de lo que era la industria, ¿no? Habíamos dejado atrás las dos dimensiones para abrirnos pasos a unas tres dimensiones con unos polígonos donde nos permitían crear historias dentro de los videojuegos, ir mucho más allá de los géneros plataformeros, roleros. Digamos que, como decíamos en aquella época, nos permitía crear películas, ¿no? Y todos veíamos aquellos graficotes que a día de hoy, pues los ves y dices, hostia, joder, qué iluso era en aquel momento, ¿verdad? Nunca llegó mi mente a imaginar dónde podríamos haber terminado con todo esto. Pero él ya lo veía. Lo veía, pero aún así las limitaciones técnicas de aquella época no le permitían llevar a cabo todo lo que quería. Metal Gear Solid 1 fue un videojuego que llegó para cambiar de lleno la manera en la que concebíamos los videojuegos. fue un antes y un después en esta industria. Si tuviéramos que meterlo, digamos que en un ranking de importancia dentro de los videojuegos, pues estaría ahí, ¿no? Con muchas otras obras de arte, obviamente, y por supuesto que también cambiaron la industria, pero la saga Metal Gear, y sobre todo ese Metal Gear 1 de PlayStation, la primera, fue algo inaudito. Para el mercado español ya ni os cuento, ¿no? Tener aquellos graficotes con ese juego doblado a nuestro idioma, con un doblaje excelente. Algo que nos incitaba a ir más allá, donde no podíamos lanzarnos a pecho descubierto e intentar matar a todo lo que se nos ponía por en medio, como en cualquier betanap de la época. No, aquí teníamos que pensar, teníamos que actuar, teníamos que ir despacio. Y todo ello estaba arropado por un guión, una historia espectacular, una narrativa y un argumento brutal, con unos personajes que eran presentados en pantalla de la forma más espectacular posible, ¿no? Cada uno marcado con su personalidad, cada uno de su padre y de su madre. Y nosotros éramos el héroe de la aventura. Kojima no pudo llevar a cabo su obra como a él le hubiera gustado, porque, como os digo, la tecnología volvió a impedirle ir más allá de lo que realmente él quería, que era ser un creador de videojuegos, pero con la batuta de un director de películas. Implicarte a ti como jugador, darte unas pautas y que tú hicieras eso, hacer magia, como cuando el mando vibraba, o sea, con la pelea de Psycho Mantis. Todo lo que ya conocemos, que como os he dicho, es para nada que os lo hable porque es algo que lo tenemos muy masticado. Pero voy a ello, las expresiones faciales no le permitían, pues eso, expresar lo que esos personajes querían hacer. Sin embargo, aquella época era mágica. La época de los 32 bits, barra 64, tenía algo que yo incluso después de tantos años jugando no sabría explicarlo. Pero tenía esa magia de que los personajes, sin hablar o sin expresiones faciales, que no es el caso de Metal Gear en el caso de hablar, porque hablaban, como os he dicho, perfectamente el castellano, pero juegos como Final Fantasy y demás te transmitían, notabas, sentías lo que el muñeco en sí en cuestión te quería decir con sus expresiones, ¿no? Con lo que te mostraban en pantalla. En Metal Gear todo era explícito, todo lo tenías, cada voz te contaba su vida, luego antes de morir te soltaba pues esa típica pues frase o ese típico párrafo que te dejaba los huevos colgando y decías, hostias, pues joder, empatizabas mucho con esos personajes, ¿no? Esa jugabilidad tan buena, tan rica que nos dio, fue algo brutal. Para mí, ya en el primer Metal Gear, marcó un antes y un después a la hora de jugar Hideo Kojima. Hideo Kojima visionario. Pero con Metal Gear 1 volvió a ir más allá. Volvió a cambiar los pilares de la industria del videojuego. Formalizó que una videoconsola dejara de ser mirada como un juguete para convertirse en un sistema de entretenimiento para adultos. Y eso era algo inaudito en la época donde el videojuego estaba no tan bien visto aún. Claro, todo esto va mucho más allá. Y con la salida de los 128 bits, otro salto espectacular dentro de lo que es la industria del videojuego, nos da Metal Gear Solid 2. No solo 2, sino el 3. El 2 venía a decirnos, esta es mi mierda, toda mi vida me la he pegado trabajando para conseguir esto que tienes aquí. Ahí sí pudo explayarse, expresarse, demostrar personajes espectaculares con expresiones faciales, porque había habido remake como el del 1 y demás, pero él era un poco contrario a todo ello. Ya os digo que con la salida del 2 volvió a reventar el mercado, volvió a cargarse esta industria. Aquel videojuego nos voló la cabeza a todos. Y como os digo, tiene sus luces y sus sombras. Para muchos es el mejor Metal Gear. Para otros, pues la parte de Raiden no lograron empatizar con el personaje, necesitaban a Snake. yo os digo que es una verdadera obra de arte. No solo el 2, sino el 3, el 1, todos los Metal Gear. El 4, todos. Porque luego llega el 3 y lo que hace es, en vez de avanzar, retroceder. Y ponernos en el punto de salida. Darnos a conocer a Big Boss, a todos esos personajes que muchos, cuando nos iniciamos con Metal Gear 1, escuchábamos, pero no sabíamos de dónde venía toda esta vaina. No habíamos jugado los juegos de NES o de MSX. Entonces desconocíamos ese lore que él nos quería contar. Como os digo, la tecnología era espectacular en aquel momento y le permitía lucirse como el que más. Aún recuerdo incluso ese agua en Metal Gear Solid 2 era una cosa inhumana para la época. Se salía del pellejo, ¿no? Pero voy más allá. Voy a lo visionario de lo que nos quiso contar, ¿no? De cómo pasa de una saga de terroristas, de clones, de unas movidas que nos había contado, a adelantarse al futuro hablándonos de que las redes sociales, las fake news, la tecnología se iba a apoderar de la mente humana, iba a hacernos básicamente pues dos ojos con patas andando por la calle mirando un móvil o centrándonos directamente en cómo la manipulación se ejercía sobre nosotros, básicamente a golpe de un clic, ¿no? Lo que hizo Kojima en Metal Gear Solid 2 no tiene nombre. Aún sigo digiriendo ese final tan épico y tan espectacular, avanzado a su tiempo. Una cosa de locos. Retroceder al 3 y presentarnos todo ese mundo con esos enemigos, conocemos a The Boss, todo lo que nos quiso mostrar. Es un juego, Metal Gear Solid 3 es sentimental, hasta decir basta. Es mostrarnos el camino del héroe. Cuando nosotros pensábamos que éramos pues, el héroe, él nos muestra que antes había otro héroe y que él ya venía contando estas cosas. Claro, ahí estábamos un poco, hostias, faltan cabos por atar. Pero, como os he dicho, estamos hablando de un visionario. Estamos hablando de un loco. Y el mundo está hecho para los locos, al fin y al cabo. Porque son los que saben ver más allá. Y Kojima lo había visto. Metal Gear Solid 4 es un cierre brutal. Pero brutal a la saga de que había creado Hideo Kojima. Es un homenaje al fan a cada momento. Kojima se olvida de prensa, se olvida de lo que digan la gente. Era un tío al que no le importaban notas, no le importaba lo que hablaran o dijeran de él. Simplemente había creado su mierda y quería que nosotros la consumiéramos y que fuéramos parte de esa mierda. Y lo había logrado, lo había conseguido. Metal Gear Solid 4 simplemente es la guinda del pastel. Lo que nos dio en ese videojuego fue brutal. La crítica hablaba de que es que se juega poco, muchas cinemáticas, mucho. Pero el fan, el verdadero fan, tanto este que os está hablando como los que estáis escuchando esto, sabéis que fue un regalo para nosotros y que pocos hacen esto. Yo diría que la historia audiovisual meto aquí a muy pocos. Diría que David Lynch, creador de Twin Peaks, es uno de ellos. Hideo Kojima, obviamente. Sam Lake, con todo lo que ha pasado con Alan Wake 2. Muy pocos evaden crítica y puntuación y se dedican al fan. Y el que lo hace termina, al final, pues siendo esa punta del iceberg, donde sí, está aquí, pero todo lo que engloba debajo de esa punta del iceberg, creerme que es mucho. Y si eres fan, es de agradecer. No os hablo ya gráficamente, Metal Gear Solid 3, el 3, igual, lo que nos dio, ¿no? La tecnología en aquel momento, todos los guiños locos que nos metía, porque yo digo, Kojima es un fan también de David Lynch, y esas locuras donde tú como jugador o como espectador no sabes si reír, si llorar, momentos no, donde no entiendes, pero qué bonito es dejar al jugador un margen para pensar. No ser tan explícito, tan implícito a la hora de contarte una historia, sino dejarte pequeñas lagunas para que tú vayas rellenando huecos. En el caso de Metal Gear, esas lagunas fueron cubiertas con varios videojuegos, ¿no? Peace Walker y también, obviamente, Metal Gear Solid 5, donde este loco visionario a mí me falló personalmente. Y creo que a muchos fans también. Un sorbito de café. Y digo que nos falló porque Kojima era un visionario. Se ceñía a su mundo pequeño y dentro de su mundo pequeño él era el principito. Y nosotros las flores, sus fans. Metal Gear Solid 5, pese a todos los problemas que hubo con Konami, donde no voy a entrar, porque bueno, es algo que ya creo que todos conocemos. Era uno de esos videojuegos en los que todos esperábamos la grandeza absoluta. Es decir, vale, es una saga que tiene un final, pero que necesito que me cuenten varias cosas. Y creo que era la ocasión perfecta. De hecho, pienso que Kojima quiso hacerlo. Pero entre los problemas que hubo y la crítica feroz que le habían dado en Metal Gear Solid 4, pues al final de cuentas somos personas, ¿no? Y nuestro ego se ve tocado siempre por la crítica. No, son mundillos los audiovisuales donde se rige mucho la crítica en puntuaciones y claro, al final terminas rebajándote a prensa y a un público que no es fanático. Y ese producto gustó, pero no fue ni por asomo lo que todos esperábamos de ese Metal Gear que nos contara todo. Aún así, como os digo, volvió a ser visionario. Volvió a darnos un mundo brutal con una jugabilidad exquisita, llevada a su máximo exponente, utilizando las redes sociales, metiéndonos mecánicas online, volviendo otra vez a, digamos, a ya no crear tal cual algo porque lo había creado, pero redefinir dicha creación, ¿no? Era un trabajo de orfebrería en cuanto a jugabilidad. Lástima que la historia se nos quedara en agua de borrajas y lástima todo lo que pasó porque fue una obra inconclusa que no terminó y que al final pues acabó con la destitución de un genio y con la caída de una de las compañías más grandes de videojuego como era Konami. Porque la marcha de Hideo Kojima fue un antes y un después en una compañía que nos había acompañado y que había sido una de las grandes de nuestra historia. Pero claro, ahora Kojima era un alma libre. Metal Gear era su hijo. Pero tenía que emprender un nuevo camino. La vida, a veces, y como se suele decir, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Una caída es sinónimo de que te puedes levantar, reconstruirte de nuevo, reinventarte y demostrar que esa bajada al infierno simplemente es para, pues, sentarte un ratito en un banco, observar y emprender lo que va a ser la subida al cielo de nuevo. Visionario. Y quiero hacer hincapié en esa palabra porque lo que hace Kojima una vez que sale de Konami es algo de locos. Antes de marcharse, había estado trabajando en un proyecto que todos conocemos. Justo antes de marcharse, estaba ahí. Metal Gear Solid 5, la crítica no estaba siendo pues muy buena con él en cuanto a Metal Gear, sí, como os digo, en cuanto a jugabilidad y juego disfrutable y demás, gráficamente, sonoramente. Pero Kojima estaba hastiado, quería salir de ahí y decidió volver a revolucionar la industria. ¿Cómo? pues tocando un género en el cual había tenido pinitos ya en la saga Metal Gear, y era el género del terror. Claro, la época de los 128 bits y la de los 32 bits había sido brutal en el género del terror, ¿no? Ya sabemos todos los grandes videojuegos que tuvimos en esas épocas y que a día de hoy seguimos teniendo continuaciones de dichas sagas, ¿no? Obvio, Sweet Home, que fue de los primeros, como bien sabéis, ¿no? Que empezó todo esto y toda la mecánica. Pero me atreveré a decir que sobre todo la época de 128 bits, aparte de tener los 4 o 5 mandamientos del género del terror, tenía un catálogo brutal, catálogo bastante bueno en este género, y fue como la edad dorada de este género, pese a que muchas obras de arte nacieran en las 32 bits. Entonces Kojima decidió, ¿por qué no? Quiero revolucionar el juego de terror. Quiero crear algo que sea único. Estando en Konami y teniendo Silent Hill, decidió optar por ello. Ojo al dato aquí. Porque de una simple demo hemos estado viviendo hasta día de hoy. P.T. vino a demostrarnos que no todos tienen el potencial para hacer un videojuego de terror. P.T. es como las películas de Saw. Por ejemplo, sobre todo Saw 1, donde con 4 duros haces una película basada en un sótano con 3 personajes, 2 encadenados, uno ahí muerto y otro que es el muñeco. Y termina siendo una verdadera obra de arte la película por la dirección, por el guión y por todo lo que luego viene detrás. Kojima, como os he dicho, decide lanzar una demo para que todos se la probemos. No sabíamos qué era. P.T. P.T. Playa Volteaser, P.T. era algo de terror. Empezamos todos a jugarla como condenados. Es un pasillo donde vamos dando vueltas y a cada vuelta van pasando cosas extrañas, sucesos muy de David Lynch, vuelvo a decirlo, y que toca el terror de una manera abismal. Dejándonos a cuadros a cada vuelta que dábamos y si un cuadro se había movido o algo había cambiado, lo notábamos y ahí estaban pasando cosas y te mantiene totalmente inmerso en su mundo. Empezamos a degustar puzzles espectaculares que juegan con el brillo de la televisión, puzzles que juegan con lo sonoro, cosas que revolucionan para mí otra vez la industria del videojuego, como ya lo hizo en la saga Metal Gear durante tantas ocasiones. Traspasar la cuarta pared del jugador. Y cuando un loco random se termina esa demo y aparece, hostias, Silent Hill, y dices, ¿qué cojones con Norman Reedus en pantalla, señor Daryl Dixon? Joder, que Kojima está haciendo P.T., tío. A todos nos explota la cabeza. Nos volvemos locos. Esto es increíble. Encima nos dicen que no solo está Norman Reedus, sino que Guillermo del Toro, otro abanderado del género, está ahí junto con él, haciendo este proyecto. Kojima, durante toda su trayectoria, y por ese afán que le acerca pues, a su mundo, ¿no? Al tanto que le gusta sus películas, sus series y demás, porque él está creado, es que sí, lo dice él, no lo digo yo, el 99% de él pues es audiovisual, sobre todo películas, ¿no? Es muy cinéfilo. Y claro, ha conocido a muchos actores durante su larga trayectoria, es un tío que ya se ha hecho un nombre, por lo que os he dicho, por la manera de revolucionar, por lo visionario que fue, por todo lo que ha creado. Y que una demo, ni siquiera es una demo, como os dije antes, un Playa Volteaser, es algo que te dan pues un teaser ahí para anunciar Silent Hill. Que eso haya revolucionado la industria de los juegos de terror, no solo mejorado todo lo que había antes, sino que ha marcado un punto de inflexión para todo lo que ha venido después. Y si el género ha pegado un auge y ha subido en gran parte, fue por aquella demo. Sagas como Resident Evil, que estaban en la mierda, volvieron a la cresta de la ola gracias a esa demo. Es que es una manera de decir, vuelvo al ruedo. Ahora lo hago con otro género y vuelvo a demostrar que soy Dios aquí en la Tierra. Lamentablemente, la noticia de la cancelación, la marcha de Kojima, con todo lo que había pasado con Metal Gear Solid 5 y demás, frustra nuestra vida hasta límites insospechables. Me atrevería a decir que es el lanzamiento cancelado más... O sea, la cancelación, vamos a decir, lanzamiento. Es la cancelación que más a fuego tengo marcada en mi corazón. Si aquella Playa Volteezer hubiera llegado a ser un juego, ¿qué coño habría salido de ahí? ¿Qué puzzles? ¿Qué historia? ¿Qué locuras? Al verse fuera, Kojima tiene que, como os he dicho, reconstruirse, hacer una nueva historia y empezar, no desde cero, porque eres Hideo Kojima, pero empezar a tener, a hacer contactos de nuevo, a crear tu propio estudio y a abanderarte como lo que eres. Uno de los más grandes que jamás nos ha dado esta industria del videojuego. Como era un tío con tantos contactos, le resulta fácil montar su propio proyecto, empezar a contactar con gente. Y se trae mucho de PT, como actores y otra serie de mecánicas jugables, a su nueva creación. Claro, como os he dicho, este tío es un visionario y empieza a crear un videojuego inentendible por todos, pero que a la hora de tomar contacto con él es droga pura. En el mundo en el que estamos, y vuelvo otra vez a cómo este tío se adelanta al futuro, predice el encierro, predice la pandemia, lo hace todo en Death Stranding antes de que llegue, porque el juego trata de que eres un repartidor, vamos a ir por lo lineal, ¿vale? Eres un repartidor donde pues ha habido un cataclismo en el mundo y bueno, pues han pasado cosas, el más allá se ha unido con el más acá y ahora tú tienes que repartir porque eres un tío con dooms, que son una especie de poderes que a raíz del Big Bang que hubo en ese momento donde la humanidad se fue a la mierda y tuvo que encerrarse bajo búnkeres porque... una lluvia tabejenta y ¡buah! Te explota la cabeza. Pero no solo eso. Él utiliza su videojuego no solo para que sea droga, donde, fijaos la mecánica, que era la más criticada dentro de los videojuegos, que era la mecánica del síndrome de recadero. Todos nos quejábamos, joder, es que este videojuego... secundaria y ahora estoy aquí que joder, soy un puto recadero y llévale esta hierba a fulana y ahora aquí y ahora haz bar tracking y ahora llévale esta carta a fulano. Todos nos quejábamos de esas secundarias inhóspitas que no aportaban nada a la historia, simplemente alargar los videojuegos. Y él te da esa mecánica de recadero, pero la hace disfrutable porque el entorno que crea, ese mundo abierto que nos da, con un motor que te explota la cabeza, ¿no? Y utilizando obviamente también el Fox Engine que ya él había creado para las expresiones faciales, y el motor que os hablo es el de Horizon, pues es algo loco, ¿no? Contactar con guerrilla, que Sony te dé dinero, pues guerrilla te deja el motor, tienes lo que creaste en su día para Fox Engine, que lo habían utilizado en la saga Provolution. Kojima lo tenía todo para triunfar y nos da un juego de recadero, de lo que todos criticábamos, y lo hace disfrutable, porque el ir del punto A al punto B no es simplemente caminar y tirar para adelante. No, pueden pasar muchas cosas, pero no solo eso. Él mira y sabe que nuestra civilización es gilipollas, pero vamos, de principio a fin. Y a día de hoy estamos gilipollados por la validación externa de las redes sociales, ¿no? Que un simple like determine si vas a tener un buen día o un mal día, habla mucho como nosotros de especie, siendo el ser humano un ser, pues... joder, muy banal, ¿no? Para todo lo grande que somos los espirituales y todo lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y él hace que el videojuego sea de dar likes. Pero no likes porque has subido una foto en Bermudas y eres el que está más fuerte en la playa, eres el más guapo y demás. No, dar likes por ayudar a los demás, por construir, por crear un entorno entre todos, por intentar repartir esos paquetes a todo Dios y que todos estén contentos, por allanar el camino, por hacer camino al caminar. Es simplemente espectacular. Esto es algo increíble lo que nos da. Imaginad, coger una tecnología que está ahí y dices, no puede ser que tú a mí me des esto. Que yo utilice los likes y demás para hacer algo inhumano como es ayudar a los demás. No una validación personal. A tu persona, a tu cara, a que estás aquí o estás en las Maldivas. No, te doy un like porque has puesto un puente para que yo cruce. Doy un like porque has dejado una cuerda para que yo baje. Te doy un like porque entre todos estamos construyendo una carretera para llegar a buen puerto. Te doy un like por ayudar a los demás. Es algo increíble el interactuar con todos, volver a utilizar las redes sociales para unirnos, para crear cuerdas. Bajo un juego increíble, espectacular en su acabado técnico, con una historia y un argumento brutal de principio a fin. Y ya os digo Death Stranding 2, porque lo estoy jugando ahora. Entonces, para mí, a cada paso que ha dado, ha cambiado el género del videojuego. Ha demostrado, de nuevo y una vez más, que aquella pequeña caída que tuvo con la prensa y la crítica, la cual intentaban que sus videojuegos tuvieran más acción y fueran más jugables, simplemente fue una piedra en su camino y que se dejó llevar porque es un ser humano. Nosotros, como fans, le perdonamos. Señor Hideo, te perdonamos. Gracias por ser contemporáneo de nuestra época. Gracias por haber compartido este suspiro de vida en esta industria y por caminar un camino juntos. Gracias por enseñarnos que cuando te caes, te levantas y vuelves a construir algo espectacular, algo increíble. Gracias por enseñarnos que el pasado te lleva al presente, pero que el presente marcará tu futuro. Y el futuro es que nos va a volver a dar un juego de terror. Sí. Si aquel momento con PT nos jodió a todos, vamos a volver a tener algo de terror. Pero no solo eso. Vamos a volver a tener espionaje. Vamos a volver a tener acción. Y fijaos si es tan visionario que se adelanta a todo y dice, señores, señoras, el primer videojuego de la próxima generación lo van a sacar mis santos cojones. Así, de primeras, cortita y al pie. Me llamo Hideo Kojima y mi primer videojuego va a marcar un antes y un después. Va a ser la puerta de entrada a una nueva generación. Una auténtica y verdadera nueva generación, porque esta ya sabemos que se nos ha quedado cortita. Así que, gente, como os digo, tenéis que adentraros en la mente de alguien que ha crecido con tantísima industria audiovisual, que nos ha hecho partícipes de su mundo. Un tío al que lo vemos, y perdonadme que os diga, tenemos que besar por donde pisa. No solo él, Maestro Miyamoto y otros tantos más. Pero Kojima va más allá. Kojima es un visionario, aparte de un creador. Sabe ver más allá de nosotros, porque juega en otra liga. Y cuando decimos que es poco menos que un semidios, pues, chicos, chicas, no estamos mintiendo a nadie. Lo de Kojima, para mí, sobrepasa los límites. Y simplemente quería hablaros y haceros partícipes de cómo yo he sentido cada cambio que ha ido haciendo en esta industria, olvidándome de datos, de fechas, hablándoos de juegos, que como os digo, seguramente muchos de mis compañeros podcaster en esta iniciativa lo hayan hecho y lo hayan hecho con una calidad excelente, no me cabe la menor duda. Espero que estéis disfrutando y disfrutéis lo que queda, porque no todos los días se homenajea a una saga que es y será leyenda del mundo de los videojuegos. Porque no todos los días podemos decir, y repito, que somos contemporáneos de uno de los mayores cracks que nos ha dado la industria del videojuego. Amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, soy Dekar. Espero que hayáis pasado un buen rato. Espero vuestras opiniones al respecto. Y como os digo, sed felices y disfrutad lo que viene, porque el futuro pinta muy bien. Una herramienta política, nada más. Pero tú estás buscando una razón para luchar. Tarde o temprano te remorderá la conciencia. Al final, tendrás que elegir si vas a vivir como un soldado o como un hombre más con un arma. ¿Qué hay entre tú y de vos? Ella fue como una madre y mi mentora. Lo único que podemos creer con absoluta certeza es en la misión. ¿Me oyes, Snake? Somos los hijos de DeVos. Ven a mi red. Soy la fea. ¿Y sabes qué vi en ese fuego? ¡Furia! La batalla conlleva muerte. La muerte acarrea tristeza. No tengo nada más que darte. Lo único que te queda por hacer es quitarme la vida con tus propias manos. ¿Cómo voy a disfrutar de esto? Y América no puede hacer nada para detenernos. Esta es una batalla única en la vida. Hagamos que valga la pena.